Un éxito de 1991 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, una canción inconfundible por el gran Lenny Kravitz, la canción It Ain't Over Till It's Over de su álbum Mama Said. Vamos a continuar ahora con un clásico del soul de 1973, uno de los grandes éxitos del maestro Barry White de su segundo álbum Stone Gone. Aquí está Never Never Gonna Give You Up. Never gonna

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del año 1997 por White Town, su canción más famosa, Your Woman. Vamos ahora a continuar con algo de disco, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, llega con este tema que fue uno de sus primeros éxitos por allá en 1977. Esto se llama Everybody Dance. Thank you.

Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Quieres transferir gratis a otros bancos, no pagar cuota de manejo y recibir como bienvenida desde 6,000 puntos para que uses en viajes BBVA operado por Despegar? Descarga tu app BBVA y contrata tu cuenta de nómina online ya. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Amparado seguro de depósitos Fogafín. Puntos válidos hasta el 31 de julio de 2023. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Son las 9 de la noche. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Obtener tu vehículo propio y ahorrar dinero sí es posible. Con Cheviplan no pagas hasta 3 veces tu vehículo con elevadas tasas de interés. Explora nuevas opciones. Elige bien e inicia tu plan con cuotas diarias desde 33 mil pesos. Visita www.cheviplan.com.co. Cheviplan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Pink Floyd, Roger Waters, en concierto. This is not a drill. Gira de despedida, 5 de diciembre de 2023. Coliseo Live en Bogotá. Entradas en preventa con los bancos Aval. El 31 de mayo y 1 de junio en taquillalive.com. Roger Waters en concierto. Es una experiencia Move Concerts y CNN. En la vida ganamos puntos con lo que hacemos. Punto para Camila, que hizo una reu a las 2 p.m. pero trajo postre para todas. Para Sergio, que dijo que serían solo un par de días de viaje y lleva un mes conociéndose el mundo. Punto doble. Y para Camilo, que le dio regalo a la novia sin motivo. Punto también. Acumula puntos Colombia cada vez que compras con tus tarjetas de crédito Bancolombia y redímelos en lo que más te gusta. Punto para ti, Bancolombia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Brandido.